Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Radio Crash, bienvenidos al 105 de la FM y bienvenido al programa Movida la Cantina. Contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Hoy empezando con unos minutitos más de retraso por el programa de nuestros compañeros de Asbury Park. En el programa de esta noche vamos a recordar en la primera media hora, a uno de los grandes guitarristas que nos dejó hace muchos años, en el año 1995. Estamos hablando, como no, del gran guitarrista irlandés Rory Gallagher. Pues eso, la primera hora la dedicaremos a recordar al guitarrista irlandés fallecido hace 29 años y la segunda hora del programa pues la utilizaremos como siempre a recordar la mejor música de los años 60 y 70 y también, como no, el buen blues. Recuerda Radio Crash 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón, y la sintonía, estos 6 minutitos, pues sirve para que todas las cosas que tenían que funcionar pues funcionen. Ya sabes, Radio Crash, Movida la Cantina, emitiendo ¿desde dónde? Desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Thank you. Hola, ¿qué tal? Voy a empezar de nuevo el programa. Voy a volver a presentarme porque, bueno, cuando a veces hay un cambio de programa, se han marchado mis compañeros de Asbury Park, son tres. Esta noche con Javi, pues bueno, pues salen andando por sí solos, sin ningún tipo de ayuda. Pero aún así, lleva siempre un poco de tiempo, pues el cambiar de programa. Y aquí estoy yo en Movida la Cantina, ya lo sabéis, muchos años con todos vosotros, intentando, pues yo, pasarlo bien, haciendo dos horas de radio y vosotros, pues escuchando la música que os pongo. No sé si sabéis que desde hace muchos años, desde su fallecimiento, siempre intento hacer un especial dedicado a uno de mis guitarristas preferidos, tal vez mi segundo guitarrista preferido. El primero, ya lo sabéis, es Clapton, el segundo Rory Gallagher, dos guitarristas completamente distintos, aunque la base es el blues. Y bueno, y el tercero, pues hay ahí un podio muy, muy repartido, ¿no? Rory Gallagher, uno de los más grandes guitarristas blancos de rhythm and blues, que por desgracia nos dejó bastante joven, cuando tenía, pues eso, creo que eran 47 años. Nació en Ballyshannon, donde se celebra desde entonces, o a los pocos años de su fallecimiento, un festival, y falleció en Londres un 14 de junio de 1995. Cuando el bueno de Rory solamente tenía 47 años de edad. En esta primera hora de programa, pues eso, vamos a recordar algunas de sus canciones más emblemáticas, ¿no? Iba a decir conocidas, pero tal vez no es la palabra, porque ¿sabéis qué pasa con Rory? Que es de esos guitarristas que tal vez no tiene un tema muy conocido, ¿eh? A ver, Jimi Hendrix tiene muchos, Gary Moore tiene muchos, Clapton tiene muchos, Jimmy Page, etc, etc, etc. Pero Rory Gallagher tampoco, nunca lo busco. Nunca ha tenido ese tema súper vendido, súper escuchado, que sale en los recopilatorios. Pero todos sus temas, todos sus LPs más o menos, a los que nos gusta su música, pues son de una calidad bastante alta. Siempre que he hecho un especial sobre él, siempre he empezado con este disco, este Live in Europa, grabado en el año 1972. Con este Missing with the Kid, por la razón muy fácil, que fue lo primero que escuché de él, ¿no? He traído como 5 o 6 discos de él, y eso, quiero hacer que este homenaje de esta hora, pues, sea un poco para la gente que lo conocéis, que lo volváis a recordar, y sobre todo para la gente que no lo conozcáis, que os hagáis una idea de la talla de este increíble músico. Pues venga, he dado la vuelta al vinilo mientras estaba aquí hablando con vosotros, y vamos a poner un tema que me encanta mucho, que ya es algo así como I'm not where I'm going, algo así como no sé a dónde estoy yendo. Venga, arrancamos con vinilo el programa de Movida en la Cantina de esta noche. Y si no lo dije, estoy muy contento de que me estéis haciendo compañía al otro lado del dial. Bueno, como errar es humano, me confundí de tema. Espera, os lo digo ahora. Es que estoy mezclando dos temas. El que va ahora es este: Going to my hometown. Venga, yendo a mi hogar ahora. Rory Gallagher, no me equivoco. Año 1972, disco en directo: Life in Europe. Mama's in the kitchen picking up a pie. Daddy's in the backyard. Get a job, son, you know you ought to try. I packed up my bag, I headed down the road. I got me a job from Henry Ford. I made a mistake, I moved much too far. And now I know what the lonesome blues are. I'm getting lonesome, I'm getting blue. I need someone to talk to. I'm getting lonesome, I'm getting blue. Let me tell you where I'm going to. La verdad que definir a Rory Gallagher, pues si nunca oísteis hablar de él, pues estamos hablando, como os dije antes, de uno de los mejores guitarristas de rock blues que ha dado blancos, que ha dado la historia de la música. Era un músico, digamos, a contracorriente, como decía, algo así parecido a uno de sus discos, ¿no? Siempre estaba muy en contra de todo lo que es el negocio de la música, de las compañías, ¿no? Algo que le dio muchos quebraderos de cabeza, y a las compañías también, ¿no? Siempre quiso ir a su bola, nunca depender de nadie, ¿no? Y bueno, y sobre todo sois muy afortunados hoy en día que tenéis o que tenemos YouTube para poder disfrutar, por ejemplo, de todos esos grandes conciertos que hizo, todas esas grandes actuaciones, porque sobre todo Rory Gallagher era un músico de directo, ¿no? Una persona muy sencilla, siempre con su camisa de cuadros, con su melena, con sus pantalones vaqueros, ¿no? Con sus playeros. Estamos escuchando este disco del año 1972, un disco que se grabó pues con canciones grabadas de una gira que había hecho anteriormente por Europa, ¿no? Estamos hablando de un músico que, como os dije antes, nació en Ballyshannon y que ya desde muy pequeñito pues ya le picaba el gusanillo de la música, en parte porque lo tenía en casa todos los días. Su madre cantaba, su padre tocaba el acordeón. Ya desde muy pequeñito le picaba eso, el gusanillo de la música, y se compró su primera guitarra siendo muy joven. Cuando pudo conseguir algo de dinero, pues se compró una Fender Stratocaster, una Fender que la acompañaría durante toda su carrera. Creo que no tenía nombre, como puede ser la de B.B. King, o la de Clapton, o la de Neil Young, o la de otra gente, ¿no? Y bueno, fue a una tienda de guitarras de segunda mano, vi una Fender ahí, Stratocaster, colgando, cogió, la probó, le hice unos cambios en las pastillas y un poco en el puente, y esa fue la guitarra que le acompañó, sí, durante toda su carrera, prácticamente una guitarra que al final pues estaba prácticamente descascarillada, ¿no? Era simplemente la madera, ¿no? Pero sería tan importante esta guitarra que al poco de fallecer la casa Fender pues hizo una réplica exacta, ¿no? De esa guitarra, ¿no? Unas guitarras que hoy en día pues imagino que andarán por los 6.000 o 7.000 euros porque eran de edición limitada. Vamos a seguir escuchando al bueno de Rory. Él empezó a trallarse, digamos que su FP, musicalmente hablando, fue una de esas orquestas que había para amenizar las fiestas en los pueblos, ¿no? Incluso se vino a Europa, creo, a tocar alguna de esas bases militares que había. Alguna de ellas fue precisamente en España, era Fontana, ¿no? Y en esa orquesta fue precisamente donde Rory se curtió, ¿no? Su primera banda en serio, estamos hablando más o menos del año 1967, cuando empezaría, sería el grupo The Taste, una formación, El Sabor, ¿no? Una formación que luego cambiaría simplemente a Taste, en el típico formato de trío, ¿no? Guitarra, bajo y batería. Grabarían dos discos en estudio y vamos a escuchar precisamente pues el primer LP que lleva por título simplemente Taste, ¿no? Con este disco pues tuvieron la oportunidad de hacer muchos bolos y bueno, incluso de acompañar a formaciones abriendo como teloneros de gente como Cream o de Blind Faith. En ambas formaciones, ya sabéis, estaba el músico Eric Clapton. Pues venga, vamos a escuchar precisamente de ese primer disco de esta formación del grupo Taste la primera canción de la cara B, que lleva por título Eat My Words, algo así como Come mis palabras o Cómete mis palabras. Times within, but I missed you. I bet I will. I'm might even lose some sleep. Este era también otro vinilo, repito, este primer LP del grupo Taste. En su segundo LP ya hacía una mezcla de rock, de blues, incluso, como os comenté hace unos pocos programas que os puse precisamente esta formación, incluso algunos pequeños toques de jazz, pero desde luego que era una gran banda. Lo que pasa que Rory Gallagher, con su primer proyecto ya, como banda, se dio cuenta de lo que era un poco el mundo de la música, el manager que le engañaba, la compañía que no le pagaba lo que le correspondía, y dijo, pues bueno, hasta aquí hemos llegado y voy a hacer mi propia banda donde yo sea el jefe, ¿no? Con el grupo Taste tiene dos discos, como os dije antes, y luego tras su disolución pues se han publicado, por ejemplo, estuvieron en el Festival de la Isla de Wight, y bueno, se publicaron por ahí. Después de su disolución, pues en los últimos años, sobre todo después de su muerte, pues algunos discos de ellos en directo. Os estaba comentando eso, que empezó con la Fontana Bass, luego bueno, hizo el grupo Taste y empezó su carrera en solitario. Siempre solió trabajar, digamos, en formato trío. Algunas veces solía añadir algún teclado, pero normalmente Rory Gallagher era eso, la formación clásica de rock, si lo quieres llamar así. Batería, guitarra y bajo. Y bajo, sobre todo, hay que destacar a su compañero Jerick McBoy, que estuvo con él casi veintitantos años, desde su primer disco en solitario hasta poco antes de retirarse. Este músico, el bajista, Jerick McBoy, pues ha hecho incluso hace unos 10 años, incluso menos, una banda que se llama... ¿cómo es? La banda de... Band of Friends, que es un homenaje a Rory Gallagher, donde suele tocar su repertorio, ¿no? Yo ya os lo comenté varias veces. Tuve la suerte de verlo en el festival de homenaje a Rory Gallagher hace 4 años. Y bueno, llevan a un guitarrista, bueno, van cambiando de guitarrista, pero bueno, hacen un homenaje bastante fiel a lo que era la música del bueno de Rory, ¿no? Pues si os parece, os decía eso, que Rory en solitario debe tener como unos 11 discos más o menos. Y vamos a escuchar uno que tengo aquí, que lleva por título Deuce. Y vamos a escuchar este tema, este I don't know where I'm going. No sé hacia dónde voy, a dónde estoy yendo. Venga. I don't know where I'm going, I don't know where I've been, 'cause I haven't seen my baby since I don't know when. I'm walking down that long road with a smile upon my face, broken hearted but you won't see a trace. Feeling disconnected, these blues are out to kill, sweep them in the corner, put them in the bin. All right, so you don't sympathize, don't expect that you should. All right, for one day you might run into this patch of gray cloud too. So you don't sympathize, don't expect that you should. But stay bright, for one day you might run into this patch of gray cloud too. Gravel in my pockets for the places I have been, the soles of my shoes are paper thin. Got sand here in my pockets from the place that I come from, that's where I'm going, so I'll say so long. Hey. I don't know where I'm going, Mr. Rory Gallagher, al que vamos a dedicar la primera parte del programa. Y claro, este programa lleva tantos años que, por ejemplo, ahora en un vinilo que os voy a poner, uno de sus primeros vinilos que compré yo, tengo una carta que es Club de Amigos de Rory Gallagher, una carta ya toda doblada, con teléfonos por ahí apuntados, que no sé de quién será, pero os voy a decir la fecha. San Sebastián, 21 de septiembre de 1998. Voy a contar un cuento de estos ya de viejete. Claro, estamos hablando en el 98, no existía internet, no existía todos esos tipos de redes sociales, nada de eso. Y yo un día me compro un Popular 1 y me entero que en San Sebastián han hecho un especial o un homenaje dedicado a Rory Gallagher. Veo que hay un teléfono y llamo. Ahí voy, llamo. Tititín, tititín, tititín, tititín. Me contesta una señora. Hola, mira, es que quería contactar con Iñaki, un señor que parece que ha hecho un homenaje a Rory Gallagher. Ah, sí, espera, tal. Efectivamente, me pone con él, hablo con él y lo he entrevistado varias veces. Iñaki, pues, de San Sebastián, pues estaba bastante metido en el mundo de la música, organizaba conciertos, había traído gente a los conciertos de que se celebraron en San Sebastián, me comentaba muchas anécdotas San Sebastián, es perdón, Van Morrison, amistad con Rory Gallagher, lo que sea, Erenchu y tal y cual. Pero claro, me pongo a leer la carta ahora y pone, al final del todo, aquí lo entrevisté un par de veces así por micrófono, hace 20 días tuve la ocasión de cenar con el Arzak, cuidado, ojo al dato, con Richie Parfrey y bueno, Rossi, de Status Quo. Tengo buena amistad con Gary Mercader, que ya sabes quién es, Gary Mercader, el promotor que los trajo a España, tal y tal y tal. Bueno, Arturo, un saludo y hasta cuando quieras, ¿no? Iñaki. Sí, sí, son de estas cosas eso. Cuando uno empezaba a hacer un programa de radio, no había internet, pues si querías contactar con alguien, pues teléfono fijo. Pero bueno, no me acordaba de lo de Gary Mercader, que ya sabéis. Es uno de los promotores de música más importantes que hay en España, los primeros que trajo a los Rolling Stones, entre otros, a Lou Reed, a David Bowie, bueno, y a todos esos. Tal vez otro día pues intentaré hablar con él. Y tengo una visita pendiente a San Sebastián. Venga, vamos a continuar. ¿Y ahora qué os voy a poner? Pues venga, os voy a poner un vinilo de los primeros que compré, que la traducción, como os dije antes, es algo así como a contracorriente, uno de mis LPs preferidos y también uno de los que mejores críticas recibió. Let me in. Pues bueno, este vinilo, que está un poquitín sucillo, como pudisteis comprobar, y de vez en cuando salta, se llama Against the Grain, que es algo así, creo, como a contracorriente. Y este primer tema, que abría la cara, es algo así como Let Me In. Fue uno de los primeros vinilos que compré de Rory, uno de sus trabajos más aclamados o con mejores críticas. La portada es una foto de la parte delante de la guitarra, ya toda descascarillada, y la parte de atrás, pues, la parte de atrás de la guitarra. ¿Qué queréis que os diga? Que Rory era tan bueno que, por ejemplo, ya sabéis que, si no os lo digo yo, cuando Mick Taylor dejó los Rolling Stones, porque le iba a costar la vida si no, hubo varias opciones para que alguien lo sustituyese. Y una de esas opciones fue, como no, pues Rory Gallagher, ¿no? En aquellos años ya era un guitarrista bastante respetado. Comentaba en una entrevista Jerry McBoy, el bajista, que sí es cierto, que estuvo tres días con ellos, pero que la cosa no cuajó. Además, bueno, Rory tenía una gira por Japón o por no sé dónde y no cuajó. Además, él siempre dijo, y toda la gente lo piensa igual, que Rory Gallagher no hubiese querido entrar nunca en los Rolling porque no era su ambiente, no era el lugar que él quería, en el que él quería estar, ¿no? Iba a ganar mucho más dinero, eso está clarísimo, pero desde luego no iba a ser tan feliz como tocando con su formación, ¿no? También se dice eso de una bueno, fue elegido el mejor artista revelación o mejor guitarrista revelación al principio de su carrera por la revista Melody Maker, ¿no? Por encima de otros muchos guitarristas que había en aquella época. Como buen guitarrista de blues, Muddy Waters se fijó en él para un concierto que grabó con otros artistas, ¿no? Siempre cuento la misma anécdota, que cuando iba a grabar este disco con Muddy Waters, su hermano, que le llevaba la representación, pues estaba tocando Muddy, y el tío que se alargaba, que no marchaba, que perdía en el vuelo. Venga, Rory, venga, venga, venga. Y el tío, no, estos son los que me pagan a mí, los que me dan de comer, y aquí me sigo yo estirando el tiempo que haga falta, ¿no? Volar, una de las cosas que le costó un poco la vida, porque su consumo excesivo de alcohol y su miedo a volar, pues hizo que le recetasen unas pastillas, que con el tiempo se fue, pues así, haciendo adictas a ella, como pasa tantas veces, y al final tuvieron que hacerle una operación de hígado, que de cuyo posoperatorio pues no pudo salir, ¿no? Y venga, no me quiero enrollar más, eso, bueno, sí, os decía eso, no sé si era verdad, ¿no? Una vez le preguntaron a Jimi Hendrix, oye, Jimi, ¿cómo te sientes siendo el mejor guitarrista del mundo? Dijo, pues no sé, preguntárselo entre otros a un tal Rory Gallagher. Vamos a escuchar ahora uno de sus discos más aclamados. Este sí, las primeras cuatro canciones son top 10. Un disco producido por el que ha sido bajista toda la vida de los Deep Purple y de otras formaciones, por ejemplo, como el grupo Rainbow. Estamos hablando, como no, ya lo sabéis, de Roger Glover, precisamente los Deep Purple, que han estado hace poco pues por aquí, por España, haciendo una gira. Pues venga, de este Calling Card vamos a escuchar un par de temas, y el primero de ellos es el que abre el LP. Este Do You Read Me, Rory Gallagher, Calling Card. hay que tener en cuenta también, mientras suenan las canciones me vienen cosas a la cabeza, aquí tengo un pequeño esbozo, ¿no? Que claro, estamos hablando de un músico irlandés famoso ya en los años 70, cuando en los años 70, en cuestión de música, sí, de música bastante reconocida, pues no había mucha gente, ¿no? Estamos hablando tal vez de Van Morrison, estamos hablando tal vez de Phil Lynott, de Thin Lizzy y de Rory Gallagher. Tan grande es su figura que en Cork, creo que es, hay una esquina que es la esquina Rory Gallagher, donde hay una réplica de su guitarra, y pone ahí una placa, ¿no? Esquina Rory Gallagher, ¿no? Y a esa inauguración de esa placa, pues coño, pues mira tú, estuvieron ahí los miembros, algunos de ellos del grupo U2, porque, pues, claro, para ellos Rory Gallagher era un mito, ¿no? Los hermanos Gallagher también reconocen a Rory Gallagher como una de sus mayores influencias. Y cuando estaba sonando este Do You Read Me, me olvidé de decirlo. Si os gusta Rosendo, si os gusta Leño, Rosendo es Rory Gallagher 100%. Él presume de tener la entrada casi 0000 de Rory Gallagher. Podéis verlo en YouTube, el concierto, año 1975 en Madrid. La calidad del sonido no es muy buena, pero te puedes hacer una idea de lo que fue ese concierto. Rory Gallagher tiene un sonido que es igual que la guitarra de Rosendo muchas veces, unos matices, unos riffs, ¿no? Unos punteos, incluso el bueno de Rosendo coincidió con él una vez, no sé si estaban grabando en Alemania, que Rory Gallagher en Alemania es una leyenda, fue uno de los países donde más vendió, y dice que coincidió con él, que bueno, estuvieron ahí tomando unas cervezas y hablando un poco de música. Y venga, vamos a poneros otro tema de este Colin Clark, que repito, es uno de sus discos más aclamados. Y si os parece, pues voy a poner, es que Do You Read Me, Colin Clark, que da título del EP. Venga, voy a poner el tercero, que me encanta, ese Moonchild. Venga, a ver qué os parece. Ah, bueno, antes de que se me olvide, va a durar un poco más de una hora este pequeño especial dedicado a Rory Gallagher. Simplemente decirte que estás escuchando la Radio Libre Independiente de Gijón, Radio Caras, en el 105 de la FM, emitiendo desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley, y que es un placer enorme estar una noche más haciéndoos compañía a estas altas horas de la noche. Voy a beber mientras suena un poco este, el Moonchild. Vamos. Impresionante Rory Gallagher, ¿eh? No era un excelente cantante, pero se defendía bastante bien. Pero repito, tenéis suerte de tener YouTube y DVDs y todas esas cosas para daros cuenta de cómo era Rory Gallagher en directo. Sobre todo hay un tema, otras veces solía venir con toda la discografía, venga, vinilos, CDs, tal y cual, pero hay un tema en directo sobre todo, ¿eh?, que es el Shadows Play. Buscarlo en YouTube porque vais a daros cuenta de lo que era Rory Gallagher en directo, ¿no? Sobre todo en aquellos años donde la gente se podía acercar bastante al escenario, ¿no? Pero bueno, y venga, vamos a continuar. Si os parece, de este LP, para despedirnos de él, que es de este Colin Carr, que es más o menos del año 1978, vamos a escuchar un tema así más tranquilito, que más o menos traducido es algo así como, bueno, voy a admitir que tú te has ido. I'll admit you're gone. When I think I'm able, just like in that song, you turned all the tables. Now I know I'm wrong. Life is hard to shoulder. I won't last too long. Each day is getting colder. Falling constantly, shadows haunting me, moving silently, day by day, watching hopefully, waiting anxiously, that you might hear me someday. That's what I pray, that's all I pray. I'm gonna be okay, it's gonna be okay. Hopefully, waiting anxiously, that you might hear me. that's what I pray. That's all I pray. It's gonna be okay. Bueno, ya veis, el tema más tranquilo que os he puesto, yo creo, hasta ahora de su discografía. Vamos a ir terminando. Bueno, quiero poner dos temas. Y os decía al principio que Rory Gallagher pues no es un músico que tenga ese tema que todo el mundo reconoce. Rory Gallagher es el típico guitarrista que ya lo conoce la gente, que le gusta un poquitín la musiquina, que ya controla un poco, en la mayoría de los casos, ¿eh? Vale, de acuerdo. Por ejemplo, no sé, habrá vendido, no sé si eran como unos 30 millones de LPs, que no está nada mal, desde luego, ¿no? Pero bueno. Y entonces, sin duda alguna, pues uno de sus temas más conocidos, entre comillas, pues es el tema que os voy a poner ahora, ese A Million Miles Away, que venía publicado también en uno de sus mejores trabajos publicados, ese Tattoo Lady. Estamos hablando más o menos del año 1989, es la típica canción del tío que entra al bar, el ambiente del bar, el pianista, etc, etc. Venga, a ver qué os parece este A Million Miles Away de Rory Gallagher, publicado en ese Tattoo You. That's where you'll see me, looking out on the deep blue. smile all round the room. This conversation overflowing. So why must I sit here in the gloom? This hotel bar has lost its people. The piano man has caught the last bus home. The old bartender's asleep in the corner. So why must I still be here? I don't know. Let me tell you, I'm a million miles away. Aquí tenía piano, no sé si sería Lou Martin el que le acompañaba. Repito, este Tattoo Disco. Es que antes iba a decir Tattoo You, eso es el disco de los Rolling Stones, ¿no? Y bueno, vamos a despedirnos de este músico. Ya sabéis que, bueno, en todos los programas, bueno, no en todos los programas, pero en Movida la Cantina, de vez en cuando, pues seguirá sonando, ¿no? Me olvidé de decir que estuvo en Gijón tocando en el año 1986. Tuve que mirar hoy la fecha. Y no fui al concierto primero porque en el año 86 yo tenía 19 añitos, estaba trabajando, no me acuerdo, estaba trabajando en la discoteca, tal vez en el Oasis. Me acuerdo de pasar por delante del Plaza de Toros, pero bueno, pensé, bueno, ya lo veré, era muy joven de aquella, ya tenía algo de él, pero tampoco era el fanatismo, pero bueno, no me gustaba tanto como me gustó años posteriores. Y claro, yo no pensé tampoco pues que iba a fallecer en el año 1995, por ejemplo. Me acuerdo que tenía, siempre lo digo también, soy un pesado, tenía el recorte del Comercio de la Nueva España, lo podéis mirar en internet, la crónica del comercio lo ponía muy bien, la Nueva España, no sé en qué, uno de los dos no coincide, lo ponía más bien tirando a mal, y me acuerdo que a Iñaki, en una carta, pues le mandé los recortes, porque bueno, Iñaki, se me olvidó decirlo, tuvo la oportunidad de tomarse unas pintas de Guinness con el bueno de Rory, ¿no? Y no sé qué más deciros de él, que bueno, pues que si no lo conocíais, pues bueno, que sois afortunados porque podéis escuchar su música, que eso, que falleció muy joven, por desgracia, con 47 años, está enterrado ahí en Cork. Su tumba o su lápida es recreando un premio que le dieron como mejor guitarrista en su momento, ¿no? grandísimo músico, multiinstrumentista, tocaba la guitarra, tocaba un poco el saxofón, la armónica, el dobro, bueno, el dobro es una guitarra, ¿no? Pero bueno, repito que fuimos afortunados de tener un músico de esta talla, aunque se nos fuese demasiado pronto. Y sí podéis ir al festival que se hace todos los años en Ballyshannon, donde él nació, porque es una auténtica pasada, un ambiente buenísimo, conciertos muy buenos, la gente muy, muy friendly, y la Guinness maravillosa y un desayuno inglés de esos que te pones a tope ya, que te dura durante todo el día la energía. Y vamos a despedirnos con uno de sus temas, para mí, que más me gusta, ¿no? Se llama I Take What I Want, algo así como cojo todo lo que quiero y te quiero a ti. Este disco venía ese Against the Grain que he puesto hace poco, ese contracorriente, pero desde luego la versión que os voy a poner ahora es mi preferida porque es una auténtica pasada, es una patada en la entrepierna con todas las ganas del mundo. Es un disco que se publicó al poco de fallecer Rory, se llama BBC Sessions y es, bueno, pues grabaciones que hacían ciertos músicos de prestigio para la BBC. Una cara es en directo y la otra cara es en estudio. Pues venga, vamos a disfrutar de Rory Gallagher en directo con este I take what I want o all what I want, y repito que es una auténtica pasada. Venga, cuando acabe la canción seguimos retomando el programa de Movida en la Cantina hasta que cumplamos las 2 horas que tengo firmadas de contrato. Take what I want. being so bold. But this is my girl you're dancing with. Excuse me, partner, for being so cold. But you see, we had a little argument. She said it was over. She said through. Well, yeah, now. Pardon me, buddy, I'm cutting in on you. Excuse me, partner, for being so cold. For the tears that she shed. But can you tell by the look in her eye, she didn't mean a word that she said. Darling, I'm so glad that I found you. In on you. Bueno, pediros perdón. Perdón, quería bajar el volumen. Este vinilo es nuevo. Lo que pasa que la aguja o tiene algún problema o tiene muy poco peso, pero bueno, ya veis que estuvo saltando durante bastante tiempo. ¿Qué poner después de Rolly Gallagher? No sé, alguien tenía que ser el damnificado. Y en este caso ha sido el guitarrista tejano Johnny Guitar Watson, con este Cutting In, ¿no? Un músico que escuchamos aquí, también aquí hace unas pocas semanas, ¿no? Pues nada, aquí continuamos pues en los, pues yo qué sé, 37 minutos más o menos que me queda de movida en la cantina, que es lo que estás escuchando, Radio Crash 105 de la FM, tal y cual, ya sabéis, contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche, más o menos, intentamos ser puntuales, ya hasta la 1:30 de la madrugada. Y venga, vamos con el obituario de esta semana. Most of the things that you want, girl, is a whole right behind me. Most of the things that you want, girl, is a whole right behind me. Girl, cause I just wanna make you happy. That's all I'm trying to do. Yes, I just wanna make you happy and spend my life. And a thing that you want, girl, is a whole right by me. efectivamente, queridos compañeros y compañeras, amigos y amigas y mecenas y mecenos. Hace 3 semanas, más o menos, fallecía pues uno de los miembros fundadores de la maravillosa formación californiana Iron Butterfly. Butterfly, siempre os lo digo, me parece una de las palabras más bonitas en inglés, ¿no? Pues bueno, fallecía pues a la edad de 78 años, Doc Engle, algo así como se pronuncie, y aparte de ser un miembro fundador, también tenía un papel bastante importante, sobre todo en el sonido de esta banda de la costa oeste, ya que era el que tocaba los teclados, y como pudisteis comprobar en este tema y en la mayoría de los temas de Iron Butterfly, al igual que pasaba a lo mejor con los Doors, los teclados pues tenían un papel bastante importante. Estamos aquí disfrutando de este archi conocido Inagada da Vida, que fue su segundo disco publicado pues más o menos hacia el año 1968 o 69. Con su segundo disco en estudio ya consiguieron el éxito masivo, ¿no? Ese disco grabado para Atlantic Records, repito, en la costa oeste californiana. Y si os parece, después de este primer tema, este Most Anything You Want, ¿no?, pues vamos a poneros, no voy a poner Inagada da Vida, son 17 minutos, ojo, y dentro de lo que cabe no es un tema que te canses de escucharlo, ¿no? Pero bueno, tampoco vamos a poner aquí 17 minutos de un tema, aunque alguna vez lo hemos hecho con otras canciones. Pues bueno, vamos a poner el penúltimo tema, el que va antes, que me gusta también, y es algo así como, bueno, es algo así, no, es así, ¿eres tú feliz? Hey, ¿are you happy? Everybody knows. knows the secret. Everybody knows the score. I have finally found a way to live in the presence of the Lord. In the presence of her, in the presence, presence of her. Bueno, antes era el momento, fue el momento de Rolly Gallagher y ahora es el momento de Mano Lenta, de Mr. Eric Clapton. Estamos escuchando un disco, su segundo disco en directo, publicado en el año 1975. Un disco que a nivel de críticas, bueno, ni fu ni fa, ¿no? Hay que reconocer que Eric Clapton no estaba precisamente en su mejor momento y este es uno de esos discos que se suele grabar pues muchas veces pues para darse un respiro, yo qué sé, porque debía un disco a la compañía, por cualquier razón, ¿no? Siempre, no sé si era su biografía o un libro que leí, pues decía, bueno, que Clapton en esa época tenía una manera tan natural de tocar como la sonrisa de una prostituta, como vino a decir que, bueno, que que era lo que había y que había que salir del paso lo antes posible, ¿no? Acabamos de escuchar ese Presence of the Lord, esa presencia del Señor, que venía de la época de los Blind Faith, y ahí con Ewan Hellman haciendo los coros. Y si os parece, pues venga, vamos a seguir escuchando la siguiente canción, que creo que es con la que se cerraba la cara, este Drifting Blues, repito, no dije el título, Eric Was Here, Eric Clapton estuvo aquí, año 1975, su segundo disco en directo. Thank you. Ay, que me pilla el toro. Bueno, aquí algo ha pasado, la aguja. Bueno, no, se acabó el tema de una manera así suavita, poco a poco, pero bueno, la aguja se ha dado un paseo por todo el vinilo, algo realmente increíble. Pues venga, vamos a disfrutar de nuestro casi último protagonista. Este sí que no es muy conocido, yo es lo único que tengo de él, para que voy a mentir. Es un armonicista brasileño. Vamos a escuchar su... pues este me parece que era su tercer disco, grabado en California en el 2007. Lo único que os puedo decir que a la hora de soplar la armónica es un auténtico bestia. Y el primer tema que vamos a escuchar de él es este Sound Paul Woman, Big Chico, desde Brasil. You always play me. Throw your eyes at another man. Will you always fling me? Throw your eyes at another man. And I'm trying so hard, and I'm doing the best I can. But let me tell you, baby, begging, a begging name for me. No begging, darling, a begging name for me. So if you do wanna do it, baby, do it away from me. I don't need a beam when I'm just a way to go. I believe, baby, and I'm just a way to go. But I know for some time you don't know me no more. We'll be right back. Bueno, lo de Big Chico pues hace honor, como os podéis imaginar, a su tamaño. Es enorme este músico, este armonicista brasileño. Vamos a despedir con él prácticamente pues el Movida en la Cantina de esta noche. Estamos acabando un poco más tarde de lo normal porque, bueno, nuestros compañeros de Asbury Park pues estuvieron hablando largo y tendido, entre otras cosas, pues recordando un poco esos conciertos de Bruce Springsteen en la ciudad de Madrid, la pasada semana. Pues bueno, vamos a continuar y vamos a escuchar un tema que es así, un título bastante escuchado, algo así como Demasiado Joven para Morir, Too Young to Die. Big Chico, repito, desde Brasil. It's 5 o'clock in the morning, baby. The sun just began to rise. Folks still try to get over. It's one hell of a life when you're leaving. You're living the saw, yeah. Troubles never, never stop. Someone try to get it bursting. If you're getting shot when you're leaving, when you're leaving down, down on the street. Dead in the street. Dead in the street. De Big Chico, vamos a despedir el programa de Movida en la Cantina Pro, y un programa que empezaba pues recordando durante casi una hora y pico al guitarrista Rory Gallagher, fallecido un 15 de junio del año 1995. En el programa de esta noche, pues eso, os puse algunos de sus temas más conocidos, si lo conocías, para que lo recordaseis, y si no lo conocías, pues para que lo conocieses. Sin duda alguna, Rory Gallagher, uno de los guitarristas blancos más importantes de rock y blues que ha dado la historia de la música. Y luego, poco más, escuchamos a Johnny Guitar Watson, escuchamos algo de los Iron Butterfly, y ahora estábamos despidiéndonos, repito, con este gran armonicista brasileño, Big Chico. En el próximo programa quiero recordar un poco algunos de los festivales de blues más importantes que se van a celebrar o que ya se están celebrando en la península, festivales que realmente vale la pena mucho visitar. Por mi parte, nada más, daros gracias por vuestra compañía anónima, como siempre os digo, y recordar que simplemente esto es un programa modestito de 2 horas de duración que se llama Movida en la Cantina y que se emite en esta emisora en Radio Crash todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Muchas gracias por vuestra compañía y hasta dentro de 7 días.